adiós con el corazón, pues con mi alma yo no puedo. Y a Dios le pido que estés donde estés, lleves siempre mi recuerdo. Y te vas y te dejo, ya oscileto de reflejos, y el amor me hace viejo. Y el destino es un espejo donde no ve el reflejo, pues con otro te emparejo. Y ahora tus atajos y se acaba todo viejo, y mi mente no se aleja, ni siquiera se acompleja. Pero tu corazón entrar no me deja, entonces me retiro y joder, no lo puedo creer. No te puedo tener, y te busco mi ser, es mi ser o no ser. No te quiero perder, pero te miras joder. Y seguirte poder, lo deseo tal vez. Odiarme quizás, es lo que quiero que hagas. Y llorar de verdad, darte mi agua querida, y con ella encontrar tu dulcísimo almíbar. Y gritar de amor, esas palabras prohibidas. Y jugar tú y yo, a manos a escondidas. Y volver a empezar, el puzzle de la vida. Y no volver a llorar, por amarte mi vida. Y no gritarte jamás, organizar nuestra ida. Para manos los dos, durante el resto de los días. Y aún así tú te vas. Yo escribo a escondidas nuestros nombres de amor en el árbol de la vida, y aprendo a encajar los golpes del destino, y decido luchar por amar. Es mi sino, el destino unió lo que ahora separa. Tengo miedo de saber lo que el día me depara, pues ya no seas mi amor y me cuesta dar la cara. Para amar quizás no estabas preparada, y con un último adiós me despido en efecto. Pero recuerda, Diana, que yo te amo con talento, y sé que no soy perfecto, ni siquiera lo intento, tampoco lo demuestro yo. Adiós con el corazón, pues con mi alma yo no puedo. Y a Dios le pido que estés donde estés, lleves siempre mi recuerdo. Adiós con el corazón, pues con mi alma yo no puedo. Y a Dios le pido que estés donde estés, lleves siempre mi recuerdo. Ay, adiós con el corazón, ay, adiós, ay, adiós con el corazón, ay, adiós, ay, adiós con el corazón, ay, adiós yo, pues con mi alma yo no puedo. Ay, adiós con el corazón. Ay, adiós con el corazón, ay, adiós con el corazón, pues con mi alma yo no puedo.